brazos a ti, nadie te pueda parar. Sabes bien que por trabajar nadie se enriquece, así na que ponte a especular. Va a ayudar, no hay con quien tratar. Con el tiempo que aún tendrá lo que se merece, estar por encima del bien y el mal. Te valió y eres el más espabilado.